Muy bien, amigos, comenzamos una nueva emisión de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera. Comenzamos con algo del conjunto Falopa, este grupo que tiene dos discos editados, el primero Falopa del 2009 y Cancionero para un Fagón Anarcoperonista, este desde 2010. De ahí sacamos el tema con el que dimos inicio a este programa de Respira Bandoneón, Blancos de Mierda. Falopa está integrado por Pablo Marchetti, es la cara visible del grupo, quien fuera director de la revista Barcelona, que también ahora es columnista en Duro de Domar, que también ha realizado otros trabajos en el tango junto a Marcelo Mercadante, un disco del año 2007 con Mercadante, Suburbios del Alma. Falopa también está integrado por Federico Marquestó en guitarra, composición, arreglos y la dirección musical. Él junto con Marchetti son un poco los que conjugan letra y música de lo que es esta agrupación Falopa. ¿Qué dice el mismo Marchetti en una entrevista que dio a Página 12 con Karina Micheletto? Que su gran objetivo en esta vida es borrar los límites entre lo que es en joda y lo que es en serio. Esa es una de las definiciones que da Pablo Marchetti con respecto a lo que hace con Falopa y con otras historias suyas dentro del tango. Vamos a estar haciendo Respira Bandoneón hasta las 21 aquí en Radio Cualquiera. Este programa que nos estamos proponiendo hacer para, bueno, mostrarles qué es lo que está pasando actualmente en el tango, tanto con las jóvenes orquestas, con los nuevos cantantes, las nuevas composiciones. Ese es el objetivo que tenemos aquí en Respira Bandoneón. Y para continuar con ello, nos vamos a meter ahora con la orquesta típica La Vidú. Forma parte de la unión de orquestas típicas que están en Buenos Aires, una unión que reúne a muchas de las orquestas típicas que desde hace algunos años la vienen peleando en Capital. Ellos se formaron en el año 2005, en 2009 sacaron su primer disco, su primer material, y de ese disco nos vamos a quedar con una composición de estas que podemos llamar Los Tangos de Ricota. Es un tema de Los Redonditos llevado a versión tanguera, es blues de la artillería. Ahí lo escuchamos entonces a la orquesta típica La Vidú en la voz Eliana Sosa. Personal. cabe todo lo tuyo en una maldita valija. El líder dealer sin freno. Sos el as del club París. Sos la joya del lugar. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? Yo soy un aristócrata de cotillón. ¿Sabes qué mensaje te voy a dejar? Que se dejen de romper con ese cuerpo abandonión que tenés. Dejate de joder, eso da asco, eso. Asco da la audición tuya. Escúchame, ¿y este programa que está pasando este hombre? Es un desastre. Yo vengo de trabajar para escuchar tango, no para escuchar pavada. Y poner tango bueno, no tonterías que está poniendo ahora. Qué malo que habla, que lo tango feo. Que el joven que está al presente en el micrófono, que deje de joder porque ya no tiene podrida. ¿Entiende? Si él lo quiere escuchar y si a él le parece tan, tan lindo, que lo escuche en su casa, pero que no lo hinche al chela y la tercera persona que se queja. Por favor, respira, bandera. Asco de la audición. Fin de espacio de liberación de ira. Bien, continuamos con Respira Bandoneón. Estamos metiéndonos ahora con una joven orquesta formada hace algunos años, a finales del 2008. Es Alan Haxton Group, integrada por el guitarrista Alan Haxton, Agustín Uriburum en violonchelo, Juan Manuel Borjas en piano, Nicolás Codesa y Aldana Voz en bandoneón, Florencia Prieto y Hernán Díaz Carich en violín, Alejandro Abonicio en contrabajo y en la voz, Josefina Ronsuas, un apellido complicado. Bueno, es una orquesta, decíamos, formada a fines del año 2008, que tiene como propósito volver a la composición para así generar un nuevo tango, donde su consigna es crear y también interpretar solamente aquella música nueva que surja de la propia autoría de los integrantes de este conjunto. Es una de las agrupaciones que forman parte de este nuevo movimiento de música ciudadana que está surgiendo no solo en Buenos Aires, sino también, como decimos aquí, siempre en Rosario, en Mendoza y también en La Plata, algo en Córdoba y por supuesto también en la ciudad de Montevideo en Uruguay. Es un noneto entonces, Alan Haxton Group, de jóvenes que ya tienen una amplia experiencia en el género, en agrupaciones anteriores. Tienen una dosis de tradición también y experimento, y van dando cuerpo a algunos temas que son más que contundentes. Es un sonido, el de Alan Haxton Group, que es novedoso, seductor, tiene mucho de cuestiones líricas y románticas, pero también hay lugar a ciertas asperezas y creación de algunos climas un poco más pesados, más densos, más viscerales, si se quiere. Tiene también, aparte de tangos instrumentales, algunos tangos cantados, con también producción propia de los letristas del conjunto. Se presenta a Alan Haxton Group como una formación que es ligeramente atípica, donde, según el propio grupo, las funciones de los instrumentos se van delineando por lo general con el contrabajo y el piano, que son los que marcan un ritmo más bien, el ritmo bien nítido. Las cuerdas y los bandoneones son los que llevan la melodía, y la guitarra, a veces es acompañada por el piano o el contrabajo, es la que hace de nexo entre las dos partes del grupo. Decíamos, formado en 2008, tuvo buena actividad en el 2009, presentándose en distintas milongas. También en 2010 estuvo participando de lo que fue el primer festival de tango independiente. Allí estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación, también actuando en el Teatro Orlando Goñi, en Torcuato Tasso. En 2011 también formó parte del segundo festival de tango independiente que se realiza en Capital Federal. Y en agosto de ese año sacaron su primer disco, Capullo d'Ancourt, en una noche de mil nacientes. Vamos a quedarnos a escuchar algo de ese disco entonces, de Alan Haxton Group. Es el tango Hacia el Nuevo Camino. Thank you. No, yo ni estoy de acuerdo ni de acuerdo con este modo del tango. Lo único que les pido es que no pongan a Baglietto porque parece un gato en el tejado caliente. ¿Cómo puede ser eso? Se levanta despacito pa' no llamar la atención y arranca por la bajada pateando lo que dejó. Sabe que de ese amor solo le queda rencor y un recuerdo tibio que se le enfrió. El boliche fue su casa, la botella su hermana, el destino su condena, la vida le quedó en paz. Esto es parte del último disco de Maya Castro, esta cantante uruguaya. El disco se llama De Saltos y Otros Vientos, de edición hace algunos meses nada más, de este año 2012. Tiene, decíamos, dos discos anteriores, Maya Castro, el primero de 2007, que lleva como título su propio nombre, y Lluvia Inerte del año 2009. Este tercer disco, De Saltos y Otros Vientos, cuenta con la producción de Federico Lima, y el título fue algo que le propuso Fernando Santullo. De ahí salió el título de una propuesta de Santullo para darle nombre a este tercer disco de Maya Castro, en el que de a poco va metiéndose en su función más de letrista, de compositora, algo que en los primeros discos apenas si se dejaba ver, aparecer. De a poquito, de los 11 temas que tiene este disco, son 6 ya de letra propia de esta uruguaya Maya Castro, que es también parte de la nueva camada de cantantes y principalmente mujeres que tiene el Uruguay, como para ir renovando el stock del tango en esta parte del mundo. Las producciones anteriores habían sido parte de la dirección artística de Horacio Di Llorio, que también es el pianista que acompaña habitualmente a Maya Castro, y esto, bueno, le estaba dando otra perspectiva, digamos, y ahora en este De Salto y Otros Vientos se ve otro tipo de sonido. Antes era un poquito más austero, más íntimo. Bueno, en este material ahora se ve un poquito más de fuerza en las composiciones y en el acompañamiento musical que está teniendo Maya Castro, que en alguna nota que dio al diario El País de Uruguay afirma que no se siente una cantante de tango, no es algo que quiera y tampoco que lo haya buscado desde el primer disco. A mí me gusta cantar, dice Maya Castro, lo hago desde niña y me interesan los géneros que atraigan. En el 2005 armé un trío y siempre empezaba con Nostalgias, y ese mismo tema lo elegí para dar la prueba de admisión en la Escuela Universitaria de Música. Siempre me sentí muy identificada con el tango, pero se dio de una manera muy natural. Sobre las temáticas, sobre lo que ella escribe, dice que tiene que ver con los amores, los desamores, las vivencias personales, las buenas y las no tan buenas, y también con personajes que uno se va encontrando por ahí y que te ayudan a decir las cosas que querés expresar, pero que no las encontrás en vos. Esta es Maya Castro, otra de las artistas que les estamos presentando aquí en Respira Bandoneón. Nos vamos a quedar con algo entonces de este su tercer disco, con un tema de su propia autoría. Vamos a escuchar Golpe por Maya Castro. Golpe en la cabeza, vuelta al vacío, mira dónde fuiste a parar, al hueco de parias perdidos. En mi cama tu disfraz dejó sus marcas, llegaste augurándome paz, oscuras tus alas pesadas. No te dio la nafta y perdiste la pelea, la risa se te fue quedando dura,